Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, un nuevo programa de Esperando al Derrame en Radionauta FM 106.3. Acá estamos con Andrea, esperando a Cintia Centurión, que está llegando ya en cualquier momento. Buenas tardes, ahí andás, está Andrea? Viniendo Cintia ya en el Super Bondi. Sí. A minutos, mientras vamos a contándoles un poco el teléfono de Radionauta, por si quieren llamar, es 451-6917. El WhatsApp 221-670-5190, el correo radionautafm@gmail.com y también en Facebook la página Esperando el Derrame, donde pueden encontrar algunos otros programas anteriores y pueden dejarnos sugerencias, propuestas, críticas, etcétera. Bueno, también acá acompañando y colaborando con el programa de hoy está en la producción Natalia Campanella, Fernanda operando, hoy por primera vez nos está operando en el programa, y también está Federico Larsen ya del otro lado, que en un rato va a desarrollar la columna sindical o del mundo obrero, pero ya hablamos del mundo entero, no solamente de la Argentina, sino que es la columna internacional. Veremos qué nos trae para el día de hoy. ¿Se está cumpliendo su sueño? ¿Se está volviendo internacionalista, Fajardo? Parece que la cosa trasciende los límites de la Argentina y bueno, veremos cómo estamos para hoy con esto de la columna internacional, que sería la segunda en el ciclo de este año. Así que bueno. Si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el Derrame, un programa de los y las trabajadoras. Hoy tuvimos movilización en la ciudad de La Plata, varios de los sindicatos vinculados con el Estado provincial se movilizaron porque hoy todavía no, creo que ahora en este momento, un poco más tarde, va a estar saliendo el proyecto de presupuesto 2019, pero hoy hubo una movilización un poco viendo que esto va a ser el segundo capítulo después de la media sanción del proyecto nacional magro, el ajuste encarnado en un presupuesto, el ajuste del FMI, los deberes del FMI, ya hubo media sanción a nivel nacional y lo que todos creemos es que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires 2019 va a ser en ese tono también. Exacto, hasta que no se vote ya y se defina, se sancione el presupuesto nacional, es bastante difícil pensar cómo aprobarían el presupuesto provincial, porque se supone que sale uno, se desprende del otro, lo cual ya nos tendría que llevar a hacernos algunas preguntas de cómo se está armando este presupuesto provincial, por un lado, ¿no? Por el otro, que desde la CTA autónoma se organizó hoy una movilización y un acto desde Plaza Italia, fue la movilización hasta la legislatura, un poco como con la idea de la o similar, digamos, a la actividad que se hizo en CABA, en Buenos Aires capital, cuando se presentó el presupuesto nacional. Es decir, que hoy hubo un acto, que va a haber en estos días algunas carpas temáticas, digamos, de distintos ejes, y confluyendo, digamos, con los compañeros de Astillero, que están allí desde hace ya unos meses ya de lucha, ¿verdad? Y que, bueno, que el tema del presupuesto, como venimos hablando, tiene mucho que ver con el futuro, digamos, el futuro de Astilleros tiene mucho que ver con cómo se va a manejar ese presupuesto, las vinculaciones con el tema de educación. Ya sabemos que en educación a nivel nacional el recorte es tremendo, entonces, digo una cosa, por ejemplo, para poder ponerle cuerpo a esto, ¿de qué estamos hablando? Sí. El bonificante, que se llama Fondo Incentivo, que lo paga Nación, ya dijo que eso va congelado. O sea que de ahí todo lo que es fondos de compensación a las provincias no sale. Quiere decir que acá, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Vidal? ¿Lo va a aumentar ella? ¿Lo van a congelar? ¿Esto va a significar un congelamiento de sueldos a pesar de que algunas leyes de, por ejemplo, como la ley esa que había de congelamiento por el tema de la crisis del 2001, ¿te acordás? Sí. Que ellos la sacaron a eso. Entonces, debería de ir acompañando la inflación. Bueno, ya sabemos todos estos debates que hemos tenido este año. Pero digo, como para poner un ejemplo nomás. Está bien. Con respecto al presupuesto de Provincia de Buenos Aires 2019, en el programa de hoy vamos a entrevistar a Paula Belloni, que, bueno, nos va a comentar un poco. Ella trabaja en la CTA de los Trabajadores y tienen un trabajo hecho en función del presupuesto que se va a presentar este año. Así que, bueno, algunas cuestiones vamos a poder profundizar en esa entrevista. Pero algunas cositas que estuve anotando. Por lo que se viene sabiendo, este proyecto de presupuesto 2019 va a haber un endeudamiento de 68.500 millones de pesos, por un lado, que la paritaria está pensada para un 20%, con el año que tuvimos, el desastroso año económico que tuvimos en 2018. Que ya iríamos como casi 20 puntos abajo de este año, arrastrando además, ¿no? Exactamente. Y que van a subir algunos impuestos, como por ejemplo el inmobiliario, tanto urbano y rural, va a haber un incremento casi del 40%. Y bueno, y por otro lado, que ya se sabe que el masismo provincial estaría apoyándolo este presupuesto. O sea, como parte de los apoyos de esta oposición, entre comillas, que sistemáticamente le aprueba todo al macrismo, el masismo ya estaría a nivel provincial apoyando este presupuesto de ajuste, este presupuesto a la medida del Fondo Monetario Internacional. Sí, lo que viene ocurriendo acá en legislatura, viste que la composición, además, es que con mucha facilidad Vidal viene sacando las leyes, no, o sea, la oposición, no solo la oposición masista se las viene votando, sino que ha habido acuerdos, por supuesto, de otros sectores de PJ, y como que funciona eso que funciona de nación a provincia, ¿no? Y la cuestión de los representantes de las provincias, acá con los municipios. Con los municipios. ¿No? Como usándolo como parte de, como dicen, a gatillo, digamos, ¿no? A una cuestión de que si vos no te comprometés, tus representantes no lo votan, no les va a ir la parte que les corresponde del presupuesto. Bueno, siguiendo un poco con la provincia y con Vidal, mañana va a haber una conferencia de prensa en ATE Nacional, en Capital Federal, donde el secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, Santiago Echemendi, 12:30 va a ser la conferencia de prensa, va a ser una denuncia, va a ser una fuerte denuncia, porque en realidad va a ser la denuncia en la conferencia de prensa, pero después van a hacer una denuncia penal contra Vidal por desvíos de cifras millonarias. Epa, a ver, ¿qué desvían pasó? Fondos que correspondían al Banco Provincia para destinarlos a gastos corrientes de la administración provincial. No, no puede ser. Con esa cara de ángel que tiene Vidal, ¿cómo va a sacar? ¿Va a robar así? Parece que, bueno, va a haber una denuncia en ese sentido, pero bueno, también sumado a eso y dándole un poquito más a la gestión provincial, también hay una nueva denuncia de los trabajadores y las trabajadoras del astillero Río Santiago, donde dicen que la gerencia actual del astillero rechazó trabajos para justificar el vaciamiento en una cifra de 330 millones en los últimos meses. Habla de, en los últimos 12 meses, 27 pedidos de presupuestos y obras desde navales hasta metalmecánicas, de empresas como el Grupo Techín, Siemens, Gamesa Brasil, de la Armada de Bolivia y de Argentina. Trabajos que fueron rechazados por esta gerencia para justificar todos los dichos, ¿no? Que también escuchamos de Hernán Lacunza, el ministro de Economía bonaerense, que decía cosas como, por ejemplo, que hace 10 años que no hacen un barco, el nivel de producción es muy bajo, que solamente el 1% de los ingresos del astillero los recaudan con las reparaciones. Y bueno, entonces, para una justificar serie de todo mentiras ese discurso que ya venían diciendo exactamente que Astillero había tenido que tuvo que salir a decir y dar la enumerar los distintos trabajos que venían haciendo, que han hecho en estos últimos años, y claramente, bueno, la idea es lo que vienen denunciando, hacer un vaciamiento, ¿no? Uh-huh. Lo mismo el Banco Provincia, recordemos que el Banco Provincia tuvieron todo una situación de conflictividad vinculado a el manotazo que les pegaron en las jubilaciones, uh-huh, en la caja de uh-huh ellos, es decir, lo que ellos venían aportando, y la extensión de la edad, que decíamos que también tiene que ver con el vaciamiento. A esos dos, te digo que hay dos cuestiones más, que los vamos a dejar como entre comillas, pero sí, que también viene habiendo, que es IOMA e IPS, uh-huh, ambas. En el mismo tono. En esta cuestión, IOMA no está cubriendo, está cubriendo cada vez menos prácticas. Estamos hablando a veces, por ejemplo, para una docente, unas prácticas que tienen que ver con análisis de las piernas, que es algo habitual, casi que debería cubrirlo el RT, pero a veces no lo cubre. Bueno, como prácticas así, casi que debieran ser básicas, no les está cubriendo. Esto ya venía ocurriendo en el interior, y esto es una forma también de manoteado de dinero hacia otros fines, porque uh-huh la plata, por supuesto, está entrando, porque desde los sueldos va un porcentaje importante de los trabajadores de toda la provincia, pero bueno, sí, esa es una denuncia que anda dando vuelta, que se utiliza para otros fines. Bueno, entonces el día que se va a presentar el proyecto de presupuesto para la Provincia de Buenos Aires 2019, tenemos varias denuncias que demuestran claramente que el ajuste claramente también tiene un perfil político, o sea que lo que no les interesan lo vacían, lo desfinancian, un poco de la mano y al ritmo del ajuste, pero también con una clara direccionalidad política de dónde ajustar, dónde vaciar. Sí, por supuesto. Infraestructura escolar es otro punto igual, que quieren pasárselos a los municipios, uh-huh, como una terminar una descentralización que ya venía. Y bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió este año con el caso de la muerte de Sandra y Rubén. Y bueno, ni siquiera en esa situación están comprometiéndose a hacer una inversión en infraestructura seria, sino desligándose. Bueno, ¿te parece que escuchemos una musiquita para relajar un poco después de esta editorial? Hagamos un lunes tranquilo. Dale. Doble Z. Caso, baby. Bitch. Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters, no me hago drama. A la mierda y de frente me la maman. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing. Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters, no me hago drama. A la mierda y de frente me la maman. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing. Yo tengo una nota tan alta, no me pueden alcanzar. También tengo un par de bandillas con las que andamos bacán. Un par de pasos de la cima festejando con champagne. Tu bitch y a mí me tira, yo creo que es amor de verdad. Ella es mi fan, le gusta el trap. Yo la quiero, pero me quiere odiar. Tranquila, mami, cuando te arrepientas con la piba te invitamos a flexiar. La acá no hay tiempo para los problemas. Si guacha me robé toda la escena. Me robé todo con la police. Un flow piromano que quema, quema. Un flow piromano que quema, quema. Bitch. Yo tengo mi fama. Por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la maman. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing. Yo tengo mi fama. Por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la maman. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing. poniendo a gozar a los niggas, niggas. Pero esto para todas las baby niggas. Decían que no había flow en Argentina. Maquila lo mato sin flasher codina. La baby en tarima, puse en la cocina. Mamá por encima, no puedo creer, no lo quiere ver. Si ustedes son malos, yo soy Lucifer. Y... no quieren que llegue, no quieren que vaya. Yo voy, voy, voy. Me dicen tu turno mañana, mañana. Y yo digo que soy hoy, hoy. Dispara para que la bala son mía. Y yo también le doy, doy, doy. Una cosa más que diga de mí, vas a saber quién yo soy, soy, soy. Pero si te hice ilusiones, bebé, que yo no me enamoro. No es que no te quiera conmigo, es que mi tiempo vale oro. Tengo 80 cajos para elegir, va a pasar el rato. Pero no te preocupes, pa' yo no compro con ninguno de estos baratos. Y se ve, me quieren joder, me tiran por puro placer. Bebé, yo sé que ella no me quiere, pero con este tema te enamores, bebé. Ya sabes cómo es. Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la maman. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing, flexing. Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters, no me adoran. A la mierda y de frente me la maman. Por eso siempre ando flexing. I am doing flexing, flexing. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Se renovó la mesa, cambiaron los jugadores y las jugadoras, se suma Cintia Centurión. Va cayendo gente al baile. Exacto. Y bueno, como anunciábamos hace un rato, Federico Larsen, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. La columna internacional. Primera vez en Esperando el Derrame y bueno, de alguna manera arrancando a ver una pequeña colaboración entre el Ombelico y este programa. La verdad que está muy bueno tener, por otro lado, yo soy oyente del programa. Ajá. Tener un programa dedicado justamente a todo este tipo de temas que quizás muchas veces tocamos todos los demás un sí. poco de costado, ¿no? Y que se concentre un poco acá está buenísimo. Bueno, buenísimo los halagos, ¿no? Y aparte porque teníamos esa necesidad hace un montón, que decíamos siempre, bueno, en provincia de Buenos Aires, Argentina, y bueno, ¿qué pasa con los laburantes en el resto del mundo? También porque sabemos que hay países en los que nos llevan una ventaja en este momento con respecto a lo que son las reivindicaciones obreras y otros que están, bueno, tantísimo peor. Sí, depende mucho de los puntos de vista, ¿no? A donde algunos movimientos ligados quizás a movimientos de trabajadores han llegado a tener algún tipo de representación adentro de los gobiernos, también le ha costado. Ha costado mucha lucha, pero también ha costado, en muchos casos, bajar varias banderas, ¿no? Un caso ejemplar histórico siempre fue el de Francia, ¿no? Que se lo ponía como uno de los países a donde que había logrado las 36 horas, por ejemplo, y que era la gran reivindicación del movimiento obrero francés, pero que al mismo tiempo tuvo que transar con un partido socialista que terminó en la última presidencia de François Hollande, que fue probablemente una de las peores en términos de derechos laborales y de conquistas, ¿no? Desde ese punto de vista. Y Europa es quizás el prototipo, ¿no? De este tipo de sociedad que a partir de la idea de la construcción de una socialdemocracia funcionando con una buena representatividad de parte de los trabajadores, con un movimiento obrero organizado, pero también institucionalizado, que esa fue un poco la fuerza que ha tenido el movimiento obrero en, por ejemplo, en Francia y en Italia, ¿no? Los dos países con los más grandes partidos comunistas del mundo, por fuera del mundo soviético hasta los años 90, es a donde también ha avanzado más un sistema de precarización legalizado. Yo viví durante muchos años en Italia, y muchas veces me preguntaban, bueno, pero ¿cómo se vive allá? ¿No? ¿Viste? Esas cosas que a veces te preguntan de la vida cotidiana. Y una de las primeras cosas que comentaba era, yo a los 17 años arranqué a trabajar con un contrato laboral de un día. O sea, mi contrato laboral empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 18 horas, eran 10 horas, con la posibilidad de aumentar 2 por horas extra. Y eso es totalmente legal. Es totalmente abierto, se hace abiertamente, obviamente sin ningún tipo de aporte. ¿Y duró un día nomás? Duró un día, después me dejaron a casa. ¿Te cansaste de ese trabajo? No me cansé yo, se cansó el patrón. Es muy diferente, ¿no? O por lo menos no le servía. Pero que en ese laburaste momento. Un solo día. Laburé un solo día y después me lo renovaron. El otro día no trabajé, me lo volvieron a renovar a los 2 días y me hicieron un contrato por 3 días. Uh-huh. De esta manera ellos cubren las ausencias, ¿no? Cubren las ausencias de un trabajador, claro, en relación de dependencia, ah, eras a través como el franquero. De trabajadores, claro, trabajadores de alguna manera precarizados, que no tienen ningún tipo. Yo tenía 17, a mí claro. Me servía para en ese momento claro. Para pagarme el pasaje para venirme para acá, por ejemplo, claro. Y de esa manera laburé más o menos 2 meses de obrero no especializado, encima en una fábrica de textiles, a donde trabajábamos con químicos, no me daban ningún tipo de seguridad, nunca me dieron un casco, nunca me dieron guantes, nunca me dieron nada para los ojos, por ejemplo. Yo trabajaba con tinturas directamente, claro. Esa es una situación que, bueno, parto la explicación de una experiencia personal, pero que efectivamente se ha dado, ¿no? Todo claro. Lo que ha sido las conquistas obreras en Europa de la socialdemocracia para permitir a un pedazo cada vez más importante de acceder a derechos básicos ligados justamente a los derechos laborales, de a poquito se ha transformado en una bajada de bandera detrás de la otra para permitir, ¿no?, una rentabilidad cada vez más alta uh-huh. Por parte de los empresarios y derechos cada vez menores hacia los trabajadores. Esto llegó ahora a la apoteosis con lo que se empezó a llamar la gig economy, ¿no? Yo le estaba hablando de un trabajo de obrero no especializado, un trabajo clásico, claro. Por decirlo de alguna manera, el laburante dentro de una fábrica. Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajo en sí empieza a cambiar? ¿No? Toda esta letanía que ya nos tienen cansado, ¿no? Las formas del trabajo están cambiando, hay que encontrar nuevas maneras, hay que construir nuevas normas, hay que hacer nuevas cosas. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, porque también el deseo de los trabajadores más jóvenes no es el de atarse por toda la vida a un trabajo y tener todo. Entonces hay que modificar el mundo de trabajo en función de este tipo de cuestiones. Así nace la gig economy. Gig economy significa la economía de los trabajitos, sería, ¿no? La economía de las changas, para traerlo, digamos, al rioplatense, ¿no? ¿Qué es la economía de las changas? Es toda esa economía que se crea alrededor de lo que antes eran trabajos precarios, no comunes, atípicos, le dicen en Estados Unidos, ¿cómo puede ser? No sé, desde podar el césped al tipo del delivery, ¿no? Que hasta hace algunos años eran simplemente unas changas y ahora se convirtieron realmente en un servicio que grandes empresas, inclusive multinacionales, requieren. Acá en La Plata, en el último año, por ejemplo, explotó el tema del delivery de estos cadetes, uh-huh. Estos pibes que andan con unas mochilas cuadradas, cúbicas, muy raras, y que te llevan la comida, te llevan las cosas. Bueno, ese tipo de trabajo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, hace ya varios años que existe y que está generando realmente una controversia muy, pero muy importante. En los años 80, en Europa y Estados Unidos, se llamaban los Pony Express, que eran lo que acá llamamos los delivery, ¿no? Comunes y corrientes, que en ese momento no tenían ningún tipo de encuadre normativo, no se sabía dónde ponerlos. ¿Qué son estos tipos? Son trabajadores autónomos, son trabajadores en relación de dependencia, y hoy, 30 años después, vuelve esa misma cuestión con este tipo de economía que vive principalmente de lo que tiene que ver con las app. El mundo de la gig economy, yo me puse a mirar, ¿no? Es un mundo que está plagado de inglés. Uh-huh. Es todo en inglés, ¿no? Entonces, las empresas tipo Globo, todo de Pedidos Ya y todo esto se llaman startup, ¿no? Son empresas que arrancan con una inversión de capital de riesgo muy alto, que basan prácticamente toda su rentabilidad sobre la comunicación y las nuevas tecnologías, y que para minimizar los costos lo más que se pueda. Obviamente, el factor que tratan de reducir es el salario. Uh-huh. Salario, aportes sociales, ¿no? Claro, es todo lo que siempre intentaron hacer los capitalistas en la historia del capitalismo. Bueno, estas nuevas organizaciones productivas, por decirle de alguna manera, ahora lo están logrando hacer, por un lado legalmente, y por el otro lado utilizando ciertos grises que les da la normativa a nivel nacional e internacional. Repito, ¿qué son? ¿Qué es la gente de Glovo? ¿A dónde? ¿De qué trabajan? ¿No? Los de la plataforma Uber, por ejemplo. Los de Uber, esa es otra 20% otro se quedan ejemplo. Del viaje, es mucho más alto que en las agencias de remis, por ejemplo, ese porcentaje. Y sin embargo ganan mucho menos que cualquier trabajador en relación de dependencia. Claro. Tienen menos derechos, ¿sí? Tienen claro. menos posibilidades desde el punto de vista contractual. En Italia hace muy poco hubo un caso que fue casi ejemplo, que es el caso de Fedora, que era una empresa que se dedicaba a esto, ¿no? A los delivery, al transporte, digamos, de mercadería a domicilio. Y que un grupo de trabajadores empezó un juicio a donde ellos decían: nosotros tenemos el logo de Fedora, la mochilita de Fedora, andamos prácticamente llevando la marca uh-huh. Fedora a todas las ciudades. Nosotros somos empleados de Fedora. Claro. Claramente, no podemos ser considerados autónomos como quiere justamente la empresa para desligarse del pago de los uh-huh. derechos sociales. Bueno, la cuestión es que se llegó efectivamente a un juicio a donde se les reconoció a los trabajadores que se trataba efectivamente de trabajadores en relación de dependencia, aunque no estaban reconocidos como tales por la empresa, y se le indicó al gobierno italiano la obligación de tener que legislar sobre este tipo de situaciones. ¿Qué hizo Fedora? Cerró, se fue. Ah, y los dejó porque a todos en la calle. Es la otra, ¿no? Que claro. viene, es la delocalización del trabajo. No, es una forma en realidad también de tratar de agarrar a los gobiernos por donde más les duele. Ah, sí, vos me vas a normar, me vas a someter a una serie de leyes. Bueno, no hay problema, yo me voy. Entonces te estoy chantajeando permanentemente, claro. ¿no? Te estoy diciendo, si vos me pones leyes que sean restrictivas para mi negocio, yo automáticamente me voy a ir a otro lugar a donde pueda llegar a tener una rentabilidad más alta. Los países de la ex Unión Soviética, los países de los Balcanes, son todos países a donde el trabajo es mucho más barato y por lo tanto delocalizo, me voy por otro lado. ¿Sí? Que es algo que sucedió también en los principios de los 2000 con todo lo que tiene que ver con la producción de la economía real, ¿no? Automotor, un metal mecánico, una serie de empresas que se fueron justamente de los países centrales por los costos laborales, porque tenían un alto nivel de costo laboral. De ahí todas las reformas flexibilizadoras que se hicieron. Y las ensambladoras que tenemos acá en el sur, por ejemplo. Por ejemplo, son parte de todo esto. Bueno, entre paréntesis, uno de los graves problemas que vamos a tener nosotros es qué va a hacer Bolsonaro con la reforma laboral, ¿no? Porque costo laboral mucho más barato en Brasil significa establecimiento de grandes empresas y grandes capitales en Brasil antes que en la Argentina, y automáticamente un gobierno de derecha como el de Macri puede decir sin ningún tipo de problema, nosotros tenemos que hacer como los de Brasil porque nuestra mano de obra no es competitiva frente a la brasilera. Es la historia de siempre, ¿no? Es lo que el neoliberalismo en los últimos años está imponiendo a nivel global. Pero el caso de la gig economy es aún peor porque la producción común y corriente, la clásica que nosotros conocemos, está de alguna manera reglada. Hay que hacer una serie de normas. Esto ni siquiera tiene reglas. Ni en la OIT, ni a nivel nacional todavía existe una legislación concreta y real para establecer cómo encuadrar este tipo de nuevos empleos que están surgiendo y que son cada vez más grandes. Yo traje un par de datos, por ejemplo, de los Estados Unidos. Para ellos este tipo de trabajo se llaman trabajos atípicos, que incluyen a los freelance, los periodistas sabemos mucho de eso, incluyen a todo lo que es lo que nosotros llamamos trabajo precario, flexible, changas, ¿no? De alguna manera, en muchos casos trabajo en negro, con lo cual también es muy difícil de tener unas cifras. En Estados Unidos el último registro es de 2015. En el año 1995 el 9,3% de los trabajadores tenía este tipo de trabajo. 10 años después, en el año 2005, ya subía al 10,1%. ¿Sí? Una suba del 0,8%, no es mucho, pero es una suba. En el año 2015, estamos hablando del 15,8% de los trabajadores estadounidenses tienen un trabajo de tipo atípico, ¿sí? Y en general están cobrando un 28% menos que el resto de los trabajadores enmarcados adentro de una legislación laboral común y corriente, normal. ¿Quién se lleva ese 28% de diferencia? Claro. Claramente se lo llevan los dueños de estas empresas. Claro. Pero aparte, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la recaudación por parte de los estados? En ese caso, generalmente lo que intentan hacer los estados es renunciar a parte de la recaudación para favorecer, digamos, la instauración de este tipo de grandes empresas, o inclusive de pequeñas startups. Para ser competitivos. No solamente para ser competitivos, sino que lo que a ellos más les sirve es reducir el nivel de desempleo. A nivel internacional, digamos, el nivel de desempleo es un indicador muy importante para tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de pedir créditos. A la hora de poder entrar a los mercados financieros, reducir la tasa de desempleo para ellos es muy, pero muy importante. Un país que, por ejemplo, decidió como política de Estado utilizar este tipo de gig economy, de economía de changas y todo lo demás para reducir los índices de desempleo es China. China tiene una divergencia entre la clase alta, digamos, que se ha formado durante los últimos, por ejemplo, 30 años, de 1978, desde la decisión de Deng Xiaoping de cambiar, ¿no?, el sistema estatista a un sistema de libre mercado controlado por el Estado, una suerte de helado caliente medio raro. A partir de ese momento, China sacó a 300 millones de personas de la pobreza y las insertó en la clase media. Ahora se encuentra con que esos 300 millones de personas es la movilidad social ascendente más grande de la historia de la humanidad. Nadie lo ha logrado hacer en tan poco tiempo, en 30 años. Bueno, ¿qué hace ahora toda esta gente? ¿A dónde la metemos? ¿Y qué hacemos con los que van a subir a partir de los próximos años? Bueno, vamos a tener que empezar a precarizar, flexibilizar, darle apertura a este tipo de empresas. En China, por ejemplo, no existe el concepto de, por una cuestión cultural, una cuestión histórica, no existe el concepto de médico de cabecera. No existe porque el Estado no lo da, porque no existe, porque para ellos la salud, digamos, desde un punto de vista inclusive idiosincrático, es muy diferente. Pero sí tenés una app para pedir un médico en cualquier momento del día e inclusive con diferentes precios en función de la prestación que vos estás pidiendo. Entonces, se elimina la idea directamente, nunca existió la idea clásica de médico de cabecera, pero el capitalismo la está tratando de meter, ¿no?, en función de una necesidad del mercado, ¿no? Es un poco una suerte de intromisión inclusive en la cultura que está sucediendo en China. Hay un señor que, ahora los nombres en chino, discúlpeme, pero no me los acuerdo y no los voy a poder pronunciar, pero que es igual el fundador. Podés tirar y no pasa nada. Podés inventar, no, porque si este querés. Es importante. Es el fundador de Alibaba. Alibaba es una plataforma web que es hoy la plataforma de compra y venta de mercadería más grande del mundo, y es China. Uh-huh. Y el fundador de Alibaba ya tiene un biógrafo, es un pibe, digamos, que debe tener 35 o 40 años, y ya tiene su biógrafo personal. Su biógrafo personal fue a Shanghái a visitarlo para empezar a escribir su biografía. Y se encontró con una serie de cuestiones que eran absolutamente necesarias para él para poder entender por qué Alibaba había logrado expandirse de la manera en que lo hizo en los últimos años. Él cuenta esta anécdota. Había gente en el metro de Shanghái que lo que hacía era transportar paquetes, eran deliveries, ¿no?, de este tipo de economías. Transportaban paquetes, uno estaba fuera del molinete y el otro estaba dentro. Para abaratar costos, era mucho más barato pagarle la hora o el día a estos dos tipos, uno afuera y uno adentro, que se pasaban el paquete, que pagar el pasaje de alguno de ellos para que entrara dentro del metro. Hasta ese punto llegaba y llega el nivel de abaratar los costos. Imagínense, si no quieren pagar un boleto del metro de Shanghái, ¿cómo van a pagar, no sé, una obra social? Claro. Eso no existe, es un costo, claramente. Entonces, cuando hay que reducir costos, este tipo de situaciones se dan. Ahí es a donde efectivamente entra a jugar la norma, ¿no?, la ley. ¿Es legal o no es legal? Técnicamente no es ilegal. Son, claro, dos tipos se que se están pasando un paquete por el molinete. Uh-huh. Y el paquete no paga el boleto, ¿sí? Ellos están, obviamente, haciendo que haya empresas que lucran sobre eso, ¿no? Bueno, me quedé pensando un poco las cosas que fuiste tirando, Federico. Esto de los trabajos atípicos, uh-huh. En realidad, estos baches legales o grises dentro de del derecho laboral, pero por otro lado, cuando se pide lo que planteabas, se quiere regular un poco, al toque se toman el palo, o sea que hay una intencionalidad también en este gris así legal. En cuanto se quiere revisar y tratar de organizar, los tipos se resisten claramente a eso. Yo creo que esa es una tendencia realmente mundial que acá se va a instalar, ya se está instalando, y que inclusive este tipo de formas extorsivas que tiene el capital uh-huh. Se va a empezar a utilizar y se está utilizando también en lo que es la economía más tradicional. Uh-huh. Y eso empieza a ser realmente un grave problema, porque con la facilidad que existe hoy para trasladar el capital de un país al otro, de un continente a otro, ¿quién te dice que el día de mañana una empresa ensambladora de Tierra del Fuego, frente a la posibilidad de tener una competencia desleal por parte de Brasil, no se vaya justamente a Fortaleza? Claro. Y que le salga mucho más barato. Bueno, y parece que el capitalismo, lo seguimos confirmando por todos lados, necesita una bocha de pobres, muchos pobres, no se banca una clase media en ascenso ni a patadas, ninjas en China, ni en ningún lado del mundo. Son las 6:20 de la tarde. Las líneas de comunicación hasta las 7, mirá, estamos acá, 451-6917, y nos podés tirar WhatsApp al 670-5190. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir. Nos queda todavía presupuesto provincial, sí, un montón de temas. Agradececemos a Federico Larsen, no, y la columna internacional. Cuando gracias, quieran. Dale. De noche son mis pasos, sombra de la avenida. Sé que me andan buscando, los veo en cada esquina. Cuentan que soy culpable, creen todo lo que miran. Dicen que la traición suele ser femenina. Me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas. Lucharé hasta el final de mi último día. Se esconde, ella espera el momento que la palabra del hombre caiga a su propio peso. Aunque borres mi nombre, no podrás olvidarme. Tú sabes que sin mí esto ha de derrumbarse. Me verás a la luz del día, cuando el de rodillas. Lucharé hasta el final de mi último día. Me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas. Me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas. Lucharé hasta el final de mi último día. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona, y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político. En la editorial de hace un rato ya habíamos adelantado, en la parte que hablamos un poco sobre el presupuesto 2019 para la provincia de Buenos Aires, que íbamos a profundizarlo un poco más en una entrevista con Paula Belliotti o Bellotti, no sé cómo se dice. Paula, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, andamos. Bien. ¿Cómo te presentaríamos a vos, Paula? ¿Sos parte de la CTA de los Trabajadores? ¿Qué rol cumplís ahí? Sí, yo soy docente de la universidad de acá, de La Plata, uh-huh. Y soy del grupo de la CTA de Economía Crítica, que Mariano Félix también participa ahí, somos compañeros. Sí, él nos pasó tu contacto. Bueno, Paula, ¿qué nos puedes comentar de este presupuesto? Un proyecto que todavía no salió a la luz, por lo que tengo entendido, pero un poco lo que se viene vislumbrando de eso. Sí, en primer lugar, en relación al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, hay que señalar la falta de información. El presupuesto viene muy demorado, estamos a noviembre y todavía no se presentó, supuestamente se va a presentar hoy, pero bueno, todavía no ha sucedido. Pero además de esa demora en la presentación del presupuesto, que digamos en parte se debe a que se espera que esté el presupuesto nacional, porque en la provincia de Buenos Aires mucho depende de lo que se propone en el presupuesto nacional. Más allá de eso, la provincia de Buenos Aires a la fecha casi no dio información acerca de la ejecución presupuestaria 2018. Es decir que estamos discutiendo el presupuesto para el año que viene, sin poder saber lo que ocurrió este año, que es un año con mucha inflación y, digamos, con un deterioro enorme de todas las variables económicas, uh-huh. Y es una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires presentar la ejecución y no lo viene haciendo. Hace más o menos unos 15 días presentaron un PDF de 15 páginas que corresponde al primer semestre del 2018, cuando el impacto de la devaluación y la inflación todavía no se había hecho sentir del todo como se está sintiendo ahora. Más allá de que existe esa falta de información, los pasos seguidos y los lineamientos trazados en el presupuesto 2016 y 2017 nos dan cuenta de lo que van a proponer en el presupuesto 2019. Y si hacemos un balance, pensando en los ingresos de la provincia, en los gastos y en las cuestiones que hacen al presupuesto, lo que tenemos es una situación muy crítica en la provincia de Buenos Aires. Por el lado de los ingresos, porque en los dos primeros años de gobierno de Cambiemos en la provincia, que es los dos años en los que tenemos información, los ingresos crecen en la provincia de Buenos Aires, incluso si consideramos la inflación, estos le ganan a la inflación en un 9%, pero crecen fogoneados por una enorme ayuda del gobierno nacional, vía transferencias. Y esto, en el contexto del presupuesto 2019 y el acuerdo con el fondo, peligra por dos cuestiones. Una es porque uno de los ítems del acuerdo con el Fondo Monetario es justamente reducir las transferencias a las provincias. Y lo que deja ver el presupuesto nacional es que las transferencias a las provincias se van a reducir más o menos en un 40%. Esto es el motivo por el cual en estos días se da a conocer las discusiones y las peleas que está teniendo Vidal con Macri y con el gobierno nacional. Claro. Pero bueno, es responsabilidad también de la provincia de haber hecho crecer sus ingresos, no a través de una reforma, por ejemplo, impositiva, que es muy necesaria en la provincia de Buenos Aires, sino simplemente por las transferencias del gobierno nacional. Y el otro factor que pone en peligro los ingresos de la provincia es que también, debido al acuerdo con el fondo y lo que se establece en el presupuesto nacional, a las provincias se le van a transferir los subsidios del transporte y de otros bienes públicos, con lo cual ciertas transferencias que la provincia había conseguido de Nación se licúan porque también ahora se le van a transferir gastos que tenía el gobierno nacional que son muy altos. Eso por el lado de los ingresos que tiene la provincia. Por el lado de los gastos, es decir, cuando uno piensa en el presupuesto no pensamos en los ingresos y en los gastos. Por el lado de los gastos hay dos grandes problemas en la provincia de Buenos Aires. Por un lado que desde el 2016 se da un ajuste que es selectivo en el gasto, en el que básicamente lo que más se ha gastado es en pagar los intereses de la deuda. Si consideramos también los dos primeros años de gobierno, que son los dos años en los que tenemos información, los intereses de la deuda crecieron un 19% en términos reales, es decir, le ganaron a la inflación un 19%. Paula, y el resto del gasto, sí. Perdón, te consulto. ¿A quién le debemos en Provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el ente financiador? Mayoritariamente, en los dos años de gobierno de Cambiemos, uh-huh, al igual que ocurrió a nivel nacional, la deuda tomada es deuda en moneda extranjera, uh-huh, afuera. Bien. Lo cual tiene dos grandes complicaciones. Una es esta que le estaba contando, que en general no es lo mismo endeudarse con el gobierno nacional, por ejemplo, en moneda, en pesos, que en general las provincias históricamente lo hacen, y que después existen, bueno, por un lado el costo no es tan alto, los intereses no son tan altos como en moneda extranjera, y hay distintas formas de refinanciamiento de esas deudas. En moneda extranjera, que fue lo que sucedió a nivel nacional y también a nivel provincial, esto implica un enorme gasto, y se entró en un esquema de deuda-deuda, que quiere decir que la provincia se endeuda a muy corto plazo, y rápidamente el dinero que va ingresando a la provincia, que les decía recién que yo les comentaba que habían crecido, sobre todo alimentado por las transferencias del gobierno nacional, se va utilizando para pagar la deuda y para pagar los intereses. Claro. Para que nos demos una idea de la magnitud. Nos endeudamos para endeudarnos. Por ejemplo, Nos endeudamos para endeudarnos más. Claro, nos endeudamos para pagar la deuda que la provincia está teniendo a corto plazo. Nos endeudamos a corto plazo, por ejemplo, un año, y al año siguiente tenemos que pagar esa deuda, pero también tenemos que pagar los intereses, que sobre todo en moneda nacional son muy altos. Paula, en 2017, por ejemplo, Paula, pagamos otra... de intereses... Perdóname, otra pregunta respecto a esto del tema de los ingresos. El año pasado, finales del año pasado, cuando fue la reforma, el intento de la reforma previsional, parte se decía que ingresaba a la provincia de Buenos Aires. Ahora nos estamos enterando de que quizás no sea tan así, de que ese dinero ni siquiera es que va para infraestructura, sino para también pagar la deuda. ¿Esto es así? ¿Vos tenés alguna información al respecto? Lo que les comentaba al inicio, de que la provincia de Buenos Aires, tuvo un incremento en los ingresos, pero ese incremento, es decir, de los recursos que llegan a la provincia o que la provincia tiene, no fue porque, por ejemplo, la provincia hizo una reforma impositiva. Claro, y, exacto. Por ejemplo, grabó al inmobiliario rural, que es un impuesto que está muy bajo. Sí, sí. Sino que lo hizo por transferencias que se le dieron desde Nación. Primero esas transferencias fueron discrecionales y después el año pasado, después de la reforma previsional y a través del pacto fiscal, esas transferencias se fijaron para la provincia de Buenos Aires. Y se fijó que se iban a actualizar por inflación a partir del 2019. Pero ya este año el monto que había, debido a la inflación, se volvió muy chiquitito. Entonces eso que la provincia había logrado de alguna manera establecer, ¿no?, transferencias nacionales que quedaban fijas, se vio reducido un montón este año. Y a eso hay que sumarle que la provincia se va a tener que hacer cargo de gastos que antes no tenía, como claro, son los subsidios al transporte y, sí, sí, y al agua y también a la energía eléctrica. Hola. Hola, sí. Bueno, y entonces, ¿dónde en este presupuesto que se viene pensando para el 2019, dónde va a impactar en mayor medida el ajuste? Y ahí, como les decía, por un lado, no sé si ustedes me escuchan bien, porque por ahí a mí se me corta un poquito. No, sí, escuchamos bien. Al principio un poco bajo, pero ahora se acomodó. Bien. Por el lado de los gastos, digamos que la provincia tiene una enorme presión en lo que es también el endeudamiento, porque tiene que hacer frente a intereses que, como el endeudamiento se tomó en moneda extranjera, sí, esos intereses, debido a la devaluación, cada vez son más altos. Porque hay que juntar cada vez más pesos para pagar los mismos intereses en dólares. Claro. Y para que nos demos una idea de cuánto significa lo que gastamos en intereses en la provincia de Buenos Aires, en 2017 se abonó en concepto de intereses, que todavía ahí no teníamos una devaluación como la de este año, más de 20.000 millones de pesos. Uh-huh. Que es, por ejemplo, una vez y media lo que se destinó ese mismo año a promoción y asistencia social. Uh-huh. O un 55% de lo que se destinó a salud. Claro. Es el equivalente de lo que pagamos en intereses. Tremendo. Sí, sí. Entonces, en un contexto en el cual la moneda se devaluó, ¿no?, con un dólar que está cercano a los 40 pesos y que probablemente el año que viene supere ese valor, lo que tenemos que pagar en intereses, como están en moneda extranjera, es cada vez más grande. Claro. Y por el otro lado, el ajuste se da en el resto del gasto, sobre todo en el gasto corriente, y los que más sufren ese ajuste son los trabajadores y las trabajadoras estatales, que cuando pensamos en un ajuste en trabajadores y trabajadoras estatales, lo que estamos diciendo es un ajuste en las capacidades del Estado para poder brindar mayor educación de calidad, mayor salud, garantizar la asistencia universal a ese tipo de derechos. Justamente. Justo sobre eso te iba a preguntar, Paula. ¿Hay estimaciones sobre cómo va a afectar la recesión el año que viene a Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es una de las provincias que mayor Producto Bruto Interno tiene en el país? Sí, la provincia de Buenos Aires, en términos económicos, se mueve muy similar a las estadísticas nacionales. Básicamente es lo mismo, varía muy poquito. Porque la provincia de Buenos Aires representa aproximadamente el 30% del PBI nacional. Entonces, mucho de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es lo que después se termina reflejando en el Producto Nacional. Así que ahí podríamos tomar con mucho cuidado, porque en general ha pasado que lo que dice el gobierno después no se cumple, podríamos tomar las estadísticas del presupuesto nacional para 2019, que dan una caída este año del 2,5 a 2,8, según digamos la fuente, y para el año que viene la caída, digamos, de mínima la plantean en un 0,5%, que seguramente hay proyecciones que dan que va a ser mayor. Claro. Bueno, Paula, bastante claro todo lo que has planteado. Nos parecía importante en el día de hoy, en un poco, en el día que se va a estar lanzando el presupuesto proyectado para el 2019, tener un poco más de claridad sobre todo lo que estábamos conversando. Así que te agradecemos la comunicación y en cuanto podamos nos volvemos a comunicar. Bueno, muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Paula Bellotti del Grupo de Economía Crítica, contándonos un poco cómo venía el diseño del proyecto del presupuesto 2019 para Provincia de Buenos Aires. Que va a tener un 2019, que hay que ir agarrándose. Y a propósito de eso, vamos a escuchar un poco de música en esta jungla del Pato Molina. We'll be right back. está pasando en esta jungla, algo que no puedo contener. Decidios a la gente camina sobre los escombros del ayer. Conozco navajas traficando, cuervos que patrullan la ciudad, madres que no encuentran a sus hijas y un pueblo que respira impunidad. Tranza clandestina, carnadas lujuriosas del poder. Todos miran, nadie se sorprende. Ahí va el sucio sabueso de la ley. Y ella que desangra en cada instante, sueña con un nuevo amanecer. Desde las penumbras de un suburbio, deja su mensaje en la pared. Madre, vos no dejes de buscarme, que estoy viva en el y no sé cómo escapar. Yo ya no te sangran las heridas, me buscaron de vida la valiosa libertad. En la soledad de los que luchan, una madre no descansará hasta que en el suelo de esta tierra no derramen más impunidad. Ella que desangra en cada instante, sueña con un nuevo amanecer. Desde las penumbras de un suburbio, deja su mensaje en la pared. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en este infierno y no sé cómo escapar. Ella cierra los ojos y sabe que afuera el sol es una explosión entre la tierra y el cielo. Sabe que la lluvia de abril tiene un olor diferente a la lluvia de enero. Ella sabe, cuando cierra los ojos, que una flor abierta es una verde aventura y que una madre es hablar el valeroso idioma del amor. Ella sabe más cosas que guarda cuando cierra los ojos para empujar al hijo, dulce pájaro de la libertad, que está llegando al día. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en el infierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas, me pongaron de vida la valiosa libertad. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en el infierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas, me pongaron de vida la valiosa libertad. De cualquier manera, nuestra lucha va mucho más allá. Luchamos por el socialismo. Pero el socialismo se construye no con arsenales ideológicos solamente. Para que la locomotora marche, hay que remangarse, agarrar la pala y echar carbón a la caldera. Uno se ensucia, transpira, sufre calor, pero la locomotora se mueve. Con grandes teorías y discursos solamente, la locomotora se queda donde está. Y nosotros, además de estudiar, por sobre todas las cosas, trabajamos y echamos carbón a la caldera. Agustín Tosco, carta a Susana Funes, cárcel de Devoto, 10 de agosto de 1971. Bueno, y ya llegamos a las 6 de la tarde, hemos cumplido, continuamos, ¿qué es? La 36ª vez que esperamos el derrame acá juntos. Sí, firmes juntas. Acá, esperando el derrame, no a viene. A ver si chorrea algo, si se cae nada, no se les escapa nada, está todo arriba, concentrado. Recontra agarraditos, un par, 4, 5, ponele. Sí. Ni ahí de tirar nada, no sé. ¿Vos, Sebastián, viste? No, y después vino Federico Larsen y nos tiró algunas líneas de lo que viene sucediendo en otros países y por allá tampoco, no, parece. Parece que los chinos no largan nada tampoco. No van a largar nada de ningún lado, che. Va a haber que subir a buscarla, parece. Me parece que ¿no? sí. Porque no va a haber otra. Ya estuvimos viendo también que están proyectando para el año que viene ver cómo se la amarrocan otro poquito más. Cómo nos sacan otro poquito. Porque no solamente no chorrea. Todo sube, digamos. Todo nos están bolsiqueando todo el día, ¿no? Ya estamos esperando que por lo menos no nos saquen. Claro. Si no va a caer. Lo más importante, se empiezan a romper los pactos arriba porque ya no hay mucho más que sacarnos a nosotros, ¿no? Entonces parece que van a aflojar algún impuesto para los que tienen mucho y se van a tener que fumar también algún despotrique de toda esa oligarquía, arrancando por la del campo, ¿no? Que los votó diciendo, bueno, y ahora nos van a sacar las retenciones o no nos van a cobrar más las ganancias. Está bueno también ver, está bien, ya nos ampliaron a nosotros, ¿no? Ya nos sacaron todo, nos pelaron el bolsillo, el salario, todo. Pero empieza también a afectar a los grupos dominantes, ¿no? A los grupos, a los grandes socios. Bueno, seguro que el lunes que viene a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3 en el programa Esperando el Derrame. Esperando el Derrame. Seguramente vamos a seguir viendo hasta cuándo durará esta espera, Así que los esperamos y las esperamos el lunes que viene, 18 horas, en FM 106.3.